Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Buenas tardes, amigas y amigos. Iniciamos el programa número 28 de Cita con tantos. Está equivocado con los números. No. Este es el número 2. No, sí, el 28. ¿Estás seguro? Sí. Bueno. Un programa ameno y dedicado a usted. ¿Salió como... ¿A mí? Sí. ¿Te dedicó a mí el programa? Sí. Lo así, que es la vida. Así que hablaremos cosas de su época. Sobre el periodo jurásico. Oiga. ¿Cómo era el periodo jurásico? ¿Cómo? ¿No? Usted es un sin respeto, oiga. Pero si vamos a hablar cosas de su época. No, mire, le propongo que hablemos de algo interesante que no se ha hablado nunca en la radiotelefonía mundial. A ver, ¿de qué? Hablemos de un proyecto que se está gestando en Villa Alemana, que lo dirige, por desgracia, una persona... De 10 personas, bueno, hasta ahora más bien parece un trilobite. Sí, hasta ahora todavía está buscando en los sectores donde habían ramadas, está buscando si quedan botellas vacías para juntar el licor. Los que conchitos, quiere. Claro, y eso se lo toma porque tiene que estar hasta el 30 de diciembre ebrio. Oiga, ahí está. Él tiene que estar ebrio. Esa es su función, ser ebrio. ¿De 1 de enero a 31 de diciembre? Claro. Chupaya. Bueno, es una investigación que está liderando Don Ángelo, no sé cómo, que realiza una sociedad de historia y geografía de Marga. ¿Esa? Esa sociedad que... No, la sociedad chilena es filial de esta, parece, no sé. ¿Cómo la sociedad chilena va a ser filial de esta, de esa sociedad? Parece, pues no sé, es que yo no tengo muy claro cómo es el tema, pues. Entonces, parece que son, no sé, una cosa así. Parece que la sociedad chilena es hija de esta otra, no sé. Desciende de esa, no sé. ¿Cómo va a ser posible? Está en un grado menor, no sé, algo así. Qué falta de respeto. Bueno, están haciendo un proyecto sobre la recuperación de la historia de lo que es un sector... rural de... ya no es rural, pero mucho tiempo lo fue. ¿Semiurbano? Y no es chiste, tiene esa categoría de semiurbano. Esa categoría estúpida que inventó no sé quién. Pero... alguien de campo. Alguien de campo. Alguien de ciudad. ¿Qué es la quebrada de Escobar? La quebrada de Escobares. Quebrada de Escobares. Plurales. Y... la quebrada de los Escobares. Así es. Que es un sector bastante grande, bastante amplio, que en definitiva engloba todo lo que es el lecho del estero Aranda, y para que la gente se ubique, es un sector que queda entre Villa Alemana y Limache, yendo por el camino troncal común y corriente, no por la carretera, porque ahora hay no, supercarreteras. Lo mismo eso de que entre Tongo y Los Vilos. No, porque si la gente ubica Limache, porque ahí el Tomasito tiene su rancho en el cerro entre un sauce y un rosal. Tiene a su perro el Fortuna. Y su caballo de la San. Y tiene un arroyo que canta. Y todavía, cuando eso fue hace más de 60 años, el caballo se ha muerto como 50 veces hasta altura ya, pues. Pero es que le ponen el mismo nombre, ¿no? Ah. Y el perro también tiene que haberse muerto quizás cuántas veces. Pero no, si es el mismo. Si es un perrito fiel. Está embalsamado. Ah, bueno, embalsamado puede ser. Pero de todas maneras el camino ya no pasa por donde mismo. ¿Por qué no? No. ¿Y por dónde pasaba el camino cuando iba a ver al Tomasito? Pasaba por Tiltil. ¿Cómo va a pasar por Tiltil? Sí. Siempre va a pasar por Tiltil. ¿Y por qué? Porque por Tiltil lo mataron. Los asesinos y su espalda está sangrando. Sobre el camino. Sobre el camino hay fin. ¿Quién lo diría? Ah, sí. Pero bueno, la cosa es que ese sector está siendo investigado profusamente con muchas actividades en terreno. Y se han encontrado distintas cosas. En un poco tiempo se han encontrado... ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, vayamos al grano. Ah, ¿no quieres que yo le dé tantas vueltas? Lo necesario, lo justo y preciso nomás. Bueno. Nada de que pasó la carreta de la que entrara por Calera y fue a dar allá a Chuchunco y a Quínquimo. ¿A Quínquimo? No, no. Una vez fue a Quínquimo, no sé qué. Pero no hay nada. ¿Cómo que no? Tres casas. Ya. ¡Guau! Nos está llamando la Quintrala. No puede ser, imposible. En realidad está llamando un licenciado. ¡Guau! Lo que es la vida. No puede ser. No puede ser, ¿no? Ya. Bueno, porque, ¿no le va a contestar a la Quintrala? No. ¿Pero por qué no? Porque después me agarra el latigazo. ¿Pero acaso es negro? Y si... Supongo que se queda hasta ciega. ¿Y estará viva igual que su tía? Sí, pero ahora tiene por allá una familia nueva. ¿Ya? Por ahí, por, no sé. Estuvo un tiempo en Los Andes también. Ya. Por acá, por allá. Andó. ¿No se llama Carrillo? De apellido Carrillo. No. Ya. Usted no venga aquí con cosas. Ya. Bueno, le han encontrado... De encontrar cosas. De encontrar, encontrando, porque encuentran, buscando encontrar, y encuentran... Se desencuentran. Claro, justamente. No, entonces la encontración fue encontradamente encontrada. Uno de las últimas salidas de terreno fue localizado un antiguo cementerio, por ejemplo. ¿Un cementerio? Un cementerio. Para que vea usted. Que la leyenda... ¿Y qué dijeron? No, los habitantes no quisieron hablar. Chupaya. Se guardaron el derecho a no emitir declaraciones. Pero lo entretenido es que la leyenda cuenta que había una quebrada, que era una quebrada de apestados. ¿Ya? Que es lo que se llama es parte de la quebrada de Aguas Frías actualmente. Y... ¿Pero ese cementerio está en esa quebrada? Lo que pasa es que decía que el cementerio debería ser una quebrada apestada, o sea, los muertos deberían estar tirados hacia la quebrada. No necesariamente, porque la quebrada lleva agua. Por lo tanto, debe estar a un lado de la quebrada. A un lado de la quebrada, pero estos están arriba, en la loma, en la punta de la loma. Y tienen lápida, o sea, hay unos... ¿cómo se le llaman? No sé... Están las estructuras de cemento, el cuadradito de cemento, su cruz. En el cuadradito de cemento están los hoyitos para poner flores. Entonces no es, o sea, entonces es un cementerio en regla. Claro. No es una quebrada de apestados. Y que se encuentra en un alto de un cerro, yo creo, para el asunto de los vientos. Así como cuando se donaron los terrenos para el cementerio católico en Quilpué. Claro. En el sector del Belloto también se buscó una altura por el asunto de los vientos, para que los aromas no llegaran a los vivientes. Claro, lo mismo que pasó con el cementerio laico, que también está en una loma, solo claro. Que ahora la loma ya no se nota. Claro. Pero también estaba en una loma. Y aquí también, pero lo entretenido es que solamente queda una tumba. Lo que se puede pesquisar es que queda una tumba completa, que es esa, una tumba chiquitita. Lo más probable es que sea un angelito, un niño. Y quedan otros restos de cemento, de estas rejillas que le ponían a los muertitos, pero están dispersos, o sea, no hay nada. Pero se nota el área ocupada por el recinto. Claro. Lo que sí es que a un extremo de la loma hay como una especie, igual que como los pozos. ¿Ya? Una redondela así de piedra, tapada con muchas piedras, y como un túmulo así, redondo. ¿Qué puede ser? Puede ser una de dos cosas. O el incinerador, o la fosa común. O la fosa común, que era un pozo para abajo. Claro, porque fosa común es un hoyo, ¿no? Claro. Un solo hoyo. Pero entonces ese es un cementerio en regla, no es una cosa de arrestados, porque los arrestados siempre iban en una sola fosa. Claro. Lo que sí es que se encuentran junto al calaveras. No, calaveras. No hay calaveras dando vueltas. Zombies. No, si nos fuimos a Viña, nos fuimos al Castillo Wolf. Oiga. No, pero se nota eso sí, un trabajo, parece minero, entre medio de ese cementerio, como a uno de los extremos del cementerio, porque hay de esta, ¿cómo se llama? De estas rejillas para arnero. Ah, de estos arneros para ver material, y hay revueltas de material. Pero yo creo que es como. Pero, bien... pero también podrías, bueno, puede ser de, por muchas cosas que haya arnero. Pero puede ser para arnear el material que se trabajaba para hacer las tumbas. Puede ser, aunque se conserva el alambre del arnero. Que está escuchando fantasmas desde el cementerio. Sí, sí. Y que cantan. Sí. Son voces del más allá. Que se pasan para el más acá. Claro. Pero, sí. O bien simplemente arnear material para después lavarlo abajo en la quebrada. También. Pero sacar material de ahí mismo al cementerio es como, no sé, como tétrico. Que depende de lo que alguna vez alguien contó sobre ahí. Claro, también. O están buscando a los muertos que se enterraron con los anillos, con los dientes de oro. También, oro, también. Y el oro judío. Sí. Y ese oro era muy, muy caro siempre, el oro judío, porque era de una pureza superior. Claro. Era el mejor de todos. Hay un grupo que lo busca todavía acá. ¿Sí? Sí. ¿No le puedo creer? Para que... lo que es la vida. Bueno. Pero bueno. Pero se han encontrado más cosas. ¿Cómo qué? No, primero no. Escuchemos algo de música. El tuit del esqueleto. Obviamente, muy apropiado. Dedicado a la concejal de Viña del Mar. Oiga, dedicado al licenciado. ¿Y qué tiene que ver el licenciado? Que es como un esqueleto enchapado. ¿En qué? ¿Cuál de todos los licenciados? ¿El borracho? Claro. Ah, pues es un esqueleto en vinagre. Enchapado en copete. En escabeche, sí. Claro. Todos los huesitos están moraditos, sí. Igual que la cebolla. Ve, yo sabía. Thank you. del twist del esqueleto, volvemos con cita con la historia. Estamos conversando sobre algunas cosas que se han encontrado en la quebrada de Escobares, en la provincia de Margamarga, región de Valparaíso, República de Chile. No va a ser en Afganistán. América del Sur. Planeta Tierra. Supóngase que nos escuchen en algún distrito de Saturno. Ah, tenemos que decir sistema solar también. Por supuesto. Vía Láctea. Y ahí dice que no sé qué sigue para más allá. Lo que quiera. Eulalandia. No faltaba más. Esa veterana sí que tiene historias. Bueno, ella es la historia. Ella toda. Bueno, ella dijo cómo el párroco que había en Quilpué tocaba las campanas en el campanario, cómo subía el campanario. Ella lo contó. Guardaré religioso silencio. Ella lo contó. Nosotros le preguntamos un día, dijimos, el padre, se casi se nos sale el nombre, el padre X estará aquí. No, no, parece que está en el alto cielo. Ah, pensamos que estaba en el campanario. Y se larga a reír la señora y dice, sí, todas las secretarias de las parroquiales, no sé si todas, pero yo creo que por lo menos todas las que yo conozco o que he conocido son malas, perversas, impúdicas, inmorales, indecentes. Una y trata hasta el garabato. Hasta garabatean al pobre párroco. Al cura. La otra esconde al cura. Claro. La otra se ríe del cura. No. Cada una tiene su historia. Sí. Y todas son parientes. Sí, son todas, pues son igualitas. Incluso las facciones son las mismas. En todas partes. Y tienen hasta las mismas arrugas. Sí. Y las mismas mañas. Suenan los fantasmas del cementerio. Entre medio se sienten los fantasmas del cementerio. Y aparte del cementerio, ¿qué más has encontrado por ahí? Bueno, se subió un poco el macizo que el... ¿No estaba lo suficientemente arriba que lo subieron? No, que queríamos que estuviera más alto. Un cerro grande que se llama Tres Puntas. Tiene tres puntitas. Ya. Por eso le llaman Tres Puntas. ¿Y por qué no le pusieron mejor cuatro? Porque no tiene cuatro, tiene tres. O sea, es demasiado obvio. Ya, pero subimos a ese cerrito. Y más o menos a los 800 metros de altura sobre el nivel del mar, se encuentran unas especies como de pantanos que llaman los ojos del morro, que son aguadas, o sea, son floraciones de agua que nacen simplemente a esa altura. Y pero se arriba mantienen. De un cerro, una aguada. Arriba de un cerro se mantiene. Y lo entretenido es que no están en una parte plana del cerro, sino que están hacia los contornos del cerro, hacia las caídas del cerro. Hacia la caída poniente del cerro hay una, por ejemplo. O sea, se mantiene el agua. ¿Cuántas son? Por lo menos son tres. Ya. Nosotros vimos por lo menos tres. Pero lo entretenido es eso, que no están en una cima. Y son así como en la selva, con arenas movedizas y con monstruos y cosas. Con monstruos. Con cocodrilos. Sí. Y todo eso. Sí. Sí, salen los cocodrilos y las pirañas y las anacondas. ¿Y los T-Rex? También. Porque hay megaterios. Incluso vimos un confoterio. ¿También? Para que vea. Y pensamos que los confoterios eran de por acá nomás. No, si por allá también hay. El entretenido es que uno pisa, claro, y se hunde. Ahora, el colchón. ¿Hasta el cuello? No, no. Uno se hunde hasta cierto punto, ¿no? Pero, si bien ahora la aguada no existe como antes, porque los habitantes contaban que antes era un piso y unos. Era como un colchón, porque el agua. Claro. Hacía lo mismo que hace un colchón. Ahora ya no está tan así, porque, bueno, eso se observó el año 2006, que existía de esa manera. Pero del 2006 al 2015 existió una sequía muy grande y la última lluvia obviamente no llenó completamente esa napa. Claro. Y existe sí un terreno pantanoso, entre medio de todo lo que es el sol que pega y el risco del cerro hacia la quebrada, aparece estos pantanos llenos de musgo, otra vegetación, cambia todo totalmente ese minuto. Selva amazónica. La tundra. Bien. También. Wow. Pero lo entretenido está más arriba todavía. Más arriba. Más arriba. Más o menos a los 875 metros sobre el nivel del mar. aparece una piedra tacita, que son las piedras tacitas, son unas piedras que tienen unos hoyitos, que se usaron. Hay muchas teorías respecto de para qué se usaron esas piedras, y para moler grano, para juntar agua, para hacer ritos ceremoniales sagrados, ritos satánicos para poner el vino y que el ángel se lo tomara, observatorio astronómico, miles de cosas. Pero ahí hay una piedra grande que es como, si uno se lo imagina, es como una piedra grande, es cuadrada, media redondeada, el porte de una estufa como de gas, de estas estufas de gas. Entonces es gaseosa. No expende ni Coca-Cola, ni Fanta, ni... ¿Y cómo dice que es de gas? Pero más o menos como para hacer el estilo, la forma que tiene. Ah, ya. O sea, entonces es como una estufita de gas. ¡Claro! Pero de forma, no más, porque no llega el gas allá arriba. No entibia. No llega el gas allá arriba. Ah, pero el gas de ciudad. No. Por eso. Había un camión de abastible dando vueltas por abajo, pero no... Todo es posible con abastible. Pero, y tiene 10 hoyitos. Ahora, lo entretenido es que la piedra está en alto, en la punta del cerro, y para acceder a ella hay como una especie de camino enmarcado entre unos círculos, y se sube por una escalera de piedra. Y es prácticamente una especie de altar donde está la piedra esta con hoyitos, la piedra tacita. ¿Y si los círculos fueran... ¿Qué son? Restos de túmulos. Y se han hundido con el tiempo. Claro. Y son los temporales y todas esas cosas. Era un gran cementerio. Puede Hay ser. Que ir con chuzo y pala. Lo voy a denunciar. ¿Sabe qué? Me llegó un correo. Yo no quería, pero pucha, me llegó a mí. No sé qué hacer. Tuve que contestarlo. Tuve que contestarlo nomás. No queda otra, ¿no? No, pero ánimo, no te rindas. Sigue adelante. Estas son cosas que pasan. Pero si vuelvas a hacerlo, te volveré a denunciar. Ah, ya. Genial. Genial, me parece. Pero es muy interesante el sector porque uno observa hacia el oriente y está la campana. Y atrás, bueno, entre medio se veía la puntita de la Aconcagua. Hacia casi mirando al norponiente está el Mauco. Y también hacia el norponiente, pero... en menor relieve, estaba el Cerro El Molle. O sea, se ven hitos importantes o sagrados desde esa piedrita que está en la punta del cerro. Genial. O sea, es como un... También, aparte de estar la tacita, y es como un gran observatorio de toda la zona. Justamente, pues se ve el valle de o sea, se puede ver toda se puede ver casi toda la provincia de Marga, la provincia de Quillota. Claro. La provincia de Valparaíso. Claro, porque se ve hasta la puntilla de Playa Ancha y se ve parte de Quillota, porque parece el Cerro La Campanita, etcétera. Pero no se ve mi casa. Sí se ve. No se ve. Sí se veía. No se ve. Se veía clarito. No se ve. No sí, se veían claritas las banderas aquí de la concejal de Viña. No se ve. Se veía. No se ve. Yo tengo fotos de eso. Ya, queremos ver las fotografías inmediatamente. Se han publicado en los medios oficiales, en el Página 12. ¡Ah! En ese pasquín. Sí. Ordinario. Sí. No puede ser. Igual que el dueño, sí, igual que... Churra lo que es la vida. ¿Y qué le parece si amenizamos con buena música? Ya. ¿Y ponemos cualquier cosa? No. ¿Qué? Una canción especial. ¿Cuál? La tacita del morro. Tenía que poner la Lili Marlene. Obvio, es lo mismo. ¿Porque fue descubierta por? Por los Lili Marlencios. Así es, los Lili Marlencios de Quilpué y de la zona. De Lecupué. Y del funk y todo eso. Claro. Pongamos Lili Marlene. Entonces, Lili Marlene. La Now here's a song that is very close to my heart. I sang it during the war. I sang it for 3 long years. All through Africa, Sicily, Italy, through Alaska, Greenland, Iceland, through England, through France, through Belgium, through Germany, into Czechoslovakia. The soldiers loved it. Lili Marleen. Outside the barracks, by the corner lights, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lili Marleen. For you, Lili Marleen. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lili Marleen. With me, Lili Marleen. Give me a rose to show how much you care. Tied to the stem, a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then welcome a love that's new. For you, Lili Marleen. For you, Lili Marleen. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lili Marleen. It's you, Lili Marleen. My love for you renews my mind. I'm warm again, my path is light. It's you, Lili Marleen. It's you, Lili Marleen. Trabajando por la divulgación del cine y la formación de audiencias. Entérate de nuestras funciones semanales en cineclub.uchile.cl. Cineclub Universidad de Chile. Somos el público. Caracol es un colectivo de sistematización militante que busca ir a la paña de los piños que trabajan en comunicación y educación popular. Contáctanos en caracolpopular@gmail.com o búscanos en Facebook. Vamos lento, porque vamos lejos. La Radioneta se escucha y se lee. www.laradioneta.cl. Aire libre. Radios libres. El aire para quien lo trabaja. Toda la información sobre el rumbo del movimiento social, la lucha por una nueva educación al servicio de todos y todas y la organización estudiantil para lograrla está en www.fech.cl, la página de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Luego de haber hecho un homenaje a los miembros de la infantería alemana del 40 que todavía perviven acá, seguimos hablando de la Quebrada Escobar. ¿Que están en el cementerio de la Quebrada Escobar? Claro. No, hay un saludo para ellos de la senadora Lili Pérez, que me parece los quiere mucho. Sí. Así que está muy... Sí, sí. Ella les manda tarjetitas de Navidad, tarjetitas de cumpleaños. Siempre está ella recordándose de ellos. Los tiene en sus oraciones. Preocupada ella de su bienestar, claro, por supuesto. Claro. Oh. Pero eso es lo que se ha encontrado, por lo menos hasta ahora, en la quebrada Escobar. Escobares. Y ahora... ¿Ese lugar está dentro de la quebrada, arriba de la quebrada, a un lado de la quebrada? Me refiero a la quebrada de Escobares. Está en la cara oriente, en la punta de un cerro. Pero para el lado oriente. O sea, casi el límite con la hacienda de Yiu Yiu, que da hacia Limache. Claro. Ahí está la famosa piedra, que en sí no fue... La piedra ya había sido descubierta por otras personas, pero que tomaron como hito solamente la piedra. Encontraron, no el contorno. No, encontraron, o sea, la piedra con 10 hoyos y punto. Una piedra tacita, pero no se dieron cuenta que había una escala, que había un camino, que estaban los... ¿Una escala? O sea, una escala para subir hacia la piedra. Una escala de piedra. Mish. O sea, han hecho un descubrimiento de aquello tan importante como el, qué sé yo, como el del Titanic hundido. Como el de la Frida que encontraron muerta en Quilpué. También, pues, la Frida. Frida Kahlo. Pero la Frida de Quilpué es un hito, ha dado para mucho comentario. Sí. Se ha hablado muchísimo. Se han producido casi homicidios, porque nació una Emma, la iban a matar. ¿Sí? Sí, esos son homicidios. ¿Y hay gente que se ha inmolado por eso? Claro que sí, claro. ¿Muerto? Que sí. ¿Y ha vendido hasta su alma por eso? Sí, se han pasado al lado oscuro corriendo, a todo claro, chancho. Inmediatamente. Claro. Y han salido expertos. Sí, porque cuando se descubren estas cosas, salen los expertos y especialistas. Claro. Pero claro. Después... Nah. Ya no existen los expertos ni especialistas. Pero, ¿qué opina usted del gonfoterio? De ese de Quilpué, ese que se encuentra. Pero si no hay gonfoterio ya. ¿Qué es lo que hay? Nada. ¿Cómo nada? Porque el gonfoterio? El lugar ¿ya? fue arrasado después del último temporal en el este. No le puedo creer. Así que ahora el gonfoterio puede que esté en Tokio o en Hawái. O en el atolón de Mururoa y ya explotó con una bomba francesa ya. ¿Tanto así? Sí, ya no existe el sector. ¿Y los restos que se habían encontrado? Y los restos que se encontraron, como el Consejo de Monumentos Nacionales de este país es tan diligente y se preocupa del patrimonio y que se conserve y se preserve, todavía desde el mes de junio no hace ninguna acción para llevárselo a algún museo. Y actualmente está en el Museo FOM, en un depósito solamente, en una caja, sin una conservación, sin una estabilización del material, y se está simplemente destruyendo, porque el Consejo de Monumentos todavía no decide qué va a hacer con él. Pero sí tiene tiempo el Consejo de Monumentos para vender un moai. Es que el moai es de piedra. ¿Pero y qué tiene que ser de piedra? Que el confortero no es de piedra, es de hueso, y se está deshaciendo. Pero por eso, pues debería hacer algo en vez de estar... ¿Para qué? Si no... Es muy chiquitito en comparación con el muay. En realidad, eso dijeron. Cuando vinieron los expertos, dijeron que... Dijeron, pero son 70 huesos. O sea, ¿para qué? Para eso nos hicieron venir. Nos pagaron viáticos. Se gastaron sus buenos pesitos esos días. Se gastaron sus buenos pesos y se siguen gastando porque ellos siguen, supuestamente, pendientes... Del gonfoterio, pero el gonfoterio está ahí en un museo. Y va a desaparecer. Y va a desaparecer. Se va a deshacer porque eso no está fosilizado. Claro. Está en... Quedó ahí en una etapa intermedia entre fosilizarse y no. Entre Viña y Concón. ¿En Reñaca? Sí. Ah, pues estaba re bien entonces. Porque puede ir al McDonald's. Sí, pues. Pero por eso se muere. Se lo comieron a él. Pero es el problema que tiene el gonfoterio. Y es el problema que tiene, por ejemplo, de querer denunciar este sitio que vendría a ser en la quebrada Escobar como un altar antiguo, indígena, prehispánico. ¿Para qué denunciarlo si no va a haber protección, en realidad? Eso es realidad. Porque, ¿qué va a hacer el Consejo? Ellos no van a subir 870 metros a pie. ¿Cómo que no? Esa vez que ellos quisieron venir a ver el confoterio, ellos preguntaban a cada rato, ¿la camioneta nos deja en el mismo lugar donde están las cosas? ¿Para no tener que caminar? O sea... Pero obvio, ¿usted quiere que la gente camine así a tontas y locas a campo traviesa? Obvio, si no, eso es su pega, pues no, no, no, su trabajo, se le está pagando por eso. Pero no para que sacrifiquen su integridad física, personal, propia y privada. Pero si no van a sacrificar nada. ¿Cómo que no? No, sí, porque tienen que subir, tienen que caminar. Eso, incluso se gastan hasta pilas de los zapatos, todas esas cosas. Y eso tiene un valor que eso no lo pagan. Pero si le están pagando su buena cantidad de millones y son arqueólogos, son antropólogos. Pero de todas maneras, no. Usted está muy equivocado. La cosa no es así. Pero entonces, por eso... Tendrían que traerlos en Liga Costero. Por eso, entonces, en eso mismo, ellos... ¿Qué les puede decir uno, por ejemplo, del santuario que está en la quebrada de Escobar? Les puede decir, hay un santuario a 875 metros de altura. ¿Van a ir? No van a ir. Porque la camioneta no los va a dejar ahí. Sino que van a tener que caminar por lo menos sus 600 metros de altura. En subida. Van a tener que subir. ¿Y cuánto tiempo se demorarían en subir? Nosotros lo hicimos... en 8 horas ida y vuelta y buscando, o sea, no fue una cosa como de ir de un punto a otro así inmediato, sino que ya. Uno buscó, etcétera. Ellos no sé en cuánto lo harán. 30 minutos le parece poco. ¿Y por qué? Es lo que se muere el helicóptero. Pero ¿por qué no ir a pie y ver el entorno? Porque va a llegar lo mismo que se hizo el descubrimiento la primera vez, porque se vio que había una piedra con hoyos. Y es todo lo que hay. Pero si eso es una piedra con hoyos. Y el contexto, lo que hay al lado, los círculos, el camino... Oiga, no sea complicado. Usted anda siempre haciendo estas cosas. ¿Cómo se le ocurre? No es posible. No. Dime que sea la piedrita. Pero que la piedra... ¡Piedrita! Si la figurita se relaciona con otros puntos. Pero no importa, eso lo dejamos para otra vez. ¿Pero cuándo otra vez? Otra vez. Hay que pensar que la quebrada Escobar y ese sector fue arrasado por un tremendo incendio el año pasado. El 2014. Pero las piedrecitas no se queman. Pero sí se van moviendo porque se arrasó con un incendio. ¿Me decís que las piedras salen corriendo del fuego? Obvio. Harto extraño las piedras suyas, oiga. Se arrasó... O sea, se tiró agua con helicópteros, se tiró agua con aviones, se subió cuerpo de infantería de la CONAF a cortar, a hacer cerco. Pero eso andaban de picnic nomás, po. Ahora, lo otro que tiene interesante esa piedra es que no es una piedra. Las piedras tacitas típicamente son piedras duras, que sí. No se rompen. Esta es una piedra con incrustaciones de cuarzo. Se rompe. Incluso tiene una partidura muy grande en el medio. Que al tiempo, unos 10, 20 años, 50 años más, se va a partir. No necesariamente, porque se ha estado ahí ya por 2 millones de años. ¿Por qué 2 millones de años? Porque así dicen los expertos. ¿Qué expertos? Los expertos del CMN. 2 millones de años no será mucho. No, incluso hasta poco. Le podemos poner 1 millón más para el CMN. Total son más cero. Más vale que sobre a que falte. Total son cero. Claro. No, y los ceros no valen. Claro. Pero esa piedra es extraña porque es la primera vez que por lo menos... ¿Pero es suelta o parte de una masa de roca? No, o sea, va hacia abajo, se entierra más ya. Hacia abajo. O sea, no está suelta, no está superficial puesta. Pero sobresale del terreno. Sobresale del terreno. Claro. Entonces vamos a escuchar ahora la cueca del pastel de choclo. ¿Y qué tiene que ver el pastel de choclo? Se hace una cosita redondita. Y que se rellena con el menjurje. El pastel de choclo que lo va a cantar Charles Aznavour. ¿Qué tiene que ver Charles Laburo? ¿Cuándo Charles Laburo comió pastel de choclo de partida? ¿Cómo que cuándo comió? Cuando estuvo en la hacienda, pues. ¿Qué hacienda? En la hacienda de los loros. ¿Cuál es la hacienda de los loros? La de los loros. Porque la otra hacienda es de los no loros. ¿Ya? Claro. Porque así como hay cumpleaños, hay no cumpleaños. Así como hay loros, hay no loros. No cumpleaños, son felices en el País de las Maravillas. ¿No estamos acaso en el País de las Maravillas aquí? ¿No estábamos en la desastrosa municipalidad de Cristóbal? No, estamos en el País de las Maravillas. Aquí todo es maravilloso. ¿Igual que la encuesta? Sí, señor. ¿Que van bajando? Nah, que usted la lee al revés. Usted lee 20 y en realidad es 70. Mire bien por dónde va el número. Ah, ya. Bueno, vamos con Charles Aznavour cantando cueca. La cueca del pastel de choclo. Remedio para el diente largo, la tonada de las comías. Comienzo de amanecía por mi gusto y por encargo. Y si en el cuento me alargo, habrán de entender razones. La fe de los comilones puesta todo a mi servicio para hacer este sacrificio y contar cómo se comen. ¡Lo fuimos! Una trenza, chunchules, papas cocidas y olvídate del mundo hasta el otro día. Una gallina entera en escabeche y un pernil de 3 kilos para el diente leche. ¿Cómo le iría, mire, con un curanto? Puta, se me paran los pelos de puro espanto. Y un picante de loco, ¡qué maravilla! Del que recontra pica y hasta la silla. Se me arranca la lengua, tengo pa' rato, de puro gusto, mire, choro zapato, 20 metros de prieta, ¿quién lo dijera? Me he visto de bombero, mansa manguera, mire, por pate vaca, me tocó longaniza, manguera flaca, sí, yo me comiera un churrasco con ajo, si te quisiera, mire, ver la rodilla. Kilo y medio de asado de picanilla, aro, aro y arito, aro y arazo, me pegara con tinto manso guascazo. Aro, aro, aro, aro, aro. Me gusta la vida del burro porque sabe lo que quiere. No tiene buena memoria, pero tiene lo que tiene, ¿no? Una cabeza chancho con harto ají y lo vamos pasando a la virulí. ¿Y qué me dice, oiga, de un caldo de pata? 30 pesos por año llena la guata, sí, y es re jodido mi pata de elefante que hubiera sido, señor. Me gusta la cazuela con harta carne, con zapallo, con choclo para castigarme. Gordo como barrica yo me pusiera y no dentro en el hoyo cuando me muera mi alma, mansa cuestión, cómo te subo al cielo, tonto guatón, tonada de las comidas. Me diera el hambre y me fuera cortado por el alambre. No me sirven de nada los cinturones, se me andan refalando los pantalones. Un erizo con piure, ¿qué me demoro? Y una ternera entera, decía el toro. 1 × 2, 14, 40, 20. Me comiera un pescado frito en aceite. Me comiera la novia y a los padrinos. Y a la niña de mano de los vecinos, sí, ya se termina. Me como por fideo la serpentina, sí, caldo de tetera. Se acabó la comida, todo pa' afuera. Y se fue. Luego de escuchar esta extraña melodía. Oiga, hay unas personas ahí con uniforme verde, con cositas así, que lo buscan. ¿Verde olivo? Sí. Ah, no, dice que lo apuntan a usted. No, si a usted lo buscan. No, si lo apuntan a usted. Dijeron Ricardo. No. Sí. Dijeron, buscamos a Bruce. No. Oiga, pero de todo lo que yo le hablé, ¿qué opina aparte que la piedra bonita? No sé, yo vi la foto y la vi de fea en realidad, no es bonita. No es muy bonita, en realidad. Yo creo que tendremos que ir a echar un vistazo más de cerca en Patota. Ah, va a ir con nosotros. Todo. ¿Y en helicóptero? En Liga Costero. Sí, porque es la única forma que usted vaya. Pero también puedo ir, me pueden llevar en andas, como al, como al obispo. ¿Se acuerda del obispo que subió así? Sí, sí. La gente no lo conoce. Y subió en andas el obispo al Cerro San Cristóbal de Santiago. Lo sacaron desde la catedral en santa peregrinación. ¿Y quiénes lo llevaron? Los dominicos. Los dominicos. Los dominicos lo llevaron. Sí, lo llevaron en andas ahí al caballero ahí. Y caminaron días y días. Porque ese santo varón era así como yo, o un poquito más parece. Y nunca... Por lo menos eran como 160 kilos. Nunca se bajó de la silla. No, jamás. Él siempre estuvo sentado en la silla. Yo tengo una silla a propósito para poner las barritas para que me lleven en andas, en santa procesión. Bueno, Angelo dijo que él no tenía problema. Ya, pero faltan portadores. Pero habría que convencer a don Alexander. No, él no es portador, él es tomador. Pero que el Ángelo también, pues. No sé, que hay que ponerle, usted lleva una caña de pescar con unas jabas de cerveza. Adelante. Genial. Y ellos van a cualquier parte. Claro, y van a llegar corriendo cuesta arriba. Claro. Genial. Y las lleva heladitas, así que el hielo así se vea. Que brille bajo el sol. Claro. Genial, me parece. Estoy en 2 minutos arriba. Pero eso es lo que se ha descubierto, por lo menos del sector que se llama Quebrada Escobar. Porque la quebrada del Estero Aranda está dividido en dos partes. O sea, lo divide el troncal, en realidad, el camino que va de Villa Alemana a Limache. Claro, la parte de allá y la parte de acá. La parte de la Quebrada Escobar es una quebrada, en definitiva. Un sector entre cerros que no... muy difícil de hacer siembra. Es un estero que no siempre lleva mucha agua y que, salvo algunos laboreos de minas, no tiene no hay mucha nada cosa. Más. Pero el otro sector, que se llama el Patagual, que está hacia la desembocadura del estero Aranda con el estero Limache, es un sector más amplio. Y ahí sí se encuentran las casas. O sea, donde pudo haber habido agricultura un poco más desarrollada, alguna ganadería, y obviamente que deben estar las casas de la hacienda original. Claro. Los camioneros. Sí. Ahora hasta los camioneros están en contra nuestra. ¿Para qué? Mire cómo pasan por ahí. ¿Le habremos quemado algún camión? Pero, mire, mientras no se queme la carga, está todo bueno. Sí, está todo bien. Porque la carga no la aseguran. No, el puro camión no. Pero el sector del Patagual, ahí debiese haber estado la casa patronal de los dueños de la quebrada, los señores Escobar. Y ahí tiene que haber estado la capilla más antigua. La original. La original. Y a la vez yo creo que también el Patagual se junta con el sector de que llaman Lo Hidalgo. Claro, Lo Hidalgo es parte de eso. Es parte de lo mismo al final. Claro. Porque... Solamente que una quebradita que va para la orilla, no hay nada más. Que llaman quebrada de Godoy. Sí. En algunos mapas sale como la quebrada de Godoy. Pero la historia tampoco cuenta mucho. Lo único que cuenta es que... Godoy murió. Que en el 1700, a mediados del 1700, del siglo XVIII... Ignacio Escobar, cuando está midiendo la estancia en la quebrada Escobar, él ubica un hito de la mensura que está haciendo en la junta de los ríos del estero Aranda con el estero Limache, donde hay tres pircas pequeñas, donde hay una mata quillay, un molle, y ese es su punto de referencia. Súper claro para hoy día. Claro, porque las pircas ya no existen. Claro. O sea, era claro en ese momento cuando estaba eso. Claro. Pero ya no. Hace rato ya que eso desapareció. Habría que buscar si que queda un vestigio de algún quillay antiguo. Un tocón de un quillay. Ya eso lo hicieron champú en el siglo XIX. Una mata de molle. Pero algo te... Molles hay muchos. Claro. ¿Cuál era el que él decía que...? El número 3. El número 3. Pero realmente es un sector interesante que no se ha analizado, un sector virgen a explorar, no se ha metido casi nadie a trabajar en ese sector, salvo un solo libro que se llama Cuando todo era un vergel, que lo hizo dos profesores, Ulises y Manuel Romero, pero que más que ser un libro de historia, es un libro de anécdota, y que hoy día lo conversamos con el profesor Eduardo, don Eduardo Erazo, que también quiere participar algún día en el programa. ¿Qué nos podría contar? Primero hay que asegurar la cosa de los permisos, que es una cosa muy, muy delicada. Y aunque las personas digan que no requieren, no necesitan y no es necesario pedirlo, la experiencia nos dice que lo primero es lo primero. Los permisos. Ya. Entonces seguimos. Claro. Ya. Entonces, como decíamos con don Eduardo, es un libro que... Que no tiene permiso. ¿Cómo que el libro que no tiene permiso? No, don Eduardo, no tiene permiso. Ya. Es un libro que está redactado desde la mirada de la nostalgia más que de la historia. Es como decir, antes era campo y era súper bonito. Ojalá que vuelva a ser así. Claro. No entrega más datos históricos que los que podría hacerse una investigación más densa como la que quiere hacer la Sociedad de Historia del Margamar. Y que esperemos de sus frutos de aquí a febrero. ¿Floreció ya? Sí, pues. Para que guaje la flor, digo. Sí, pues sí, ya floreció la cuestión. Ah, ya, está bien. Y está comprada hasta la producción ya. Mish. O sea, los chinos se llevan todo. Claro. Ah, qué fantástico. Van a reproducir en cadena al Ángelo. No. Eso sería como mil apocalipsis juntos. Y los van a traer en contenedores. Churra. No, ahí habría que exhibirse rápidamente, aunque fuera en el Congo. Ya. Ahora vamos a tener que escuchar música, vamos a escuchar ¿Qué pasa en el Congo? ¿Qué pasa en el Congo? ¿Cómo era esa canción? ¿Qué pasa en el Congo? ¿Qué pasa en el Congo? Que a blanco que pillan, lo hacen no, mondongo. Mondongo. Sí. Bueno, para allá vamos a escuchar eso. En esta... Yo se lo olvidó todo lo que iba a decir. Alzheimer se llama eso. En estas selecciones musicales. De las cantantas calvas. Pero cómo se iba a cantar el Congo y el Congo no la cantan. No la cantan. No importa, pero tiene que haber habido alguna cantante calva. Que se la comieron en el Congo. Es que era negra, así que no la pudieron hacer mondongo porque con negro no se puede. Dice la prensa, la tensión es inmensa. El problema no es manco, porque tiran al blanco. Si lo manda Lumumba, se lleva en Katanga, menuda sandunga que se organizó. Katanga, Lumumba, Lumumba, Katanga, menuda mandanga que tiene el cacho. Que pase en el Congo, que pase en el Congo. Que el blanco que pilla le dan psiquitría, lo hace mondongo. Que pase en el Congo. Pasa en el Congo. El blanco que pilla le dan psiquitría, lo hace mondongo. Ayer fue Casaburu que mandaba en el Congo. Un país dice Mobutu, yo te quito y me pongo. La cosa está negra, lo dice mi suegra, mi tía María y mi primo José. Y no es para menos, pues estos morenos le dan a los blancos mastique y café. Que pase en el Congo, que pase en el Congo. Blanco que pilla, le dan psiquitría, lo hace mondongo. Que pase en el Congo. ¡Óyelo! Que pase en el Congo. El blanco que pilla, le dan psiquitría, lo hace mondongo. ¡Ay, se lo llevo a mi Lumumba! ¡Katanga, Lumumba, Katanga! ¡Lumumba! Thank you. Congo. Óyelo. Que pase en el Congo. Ay, que si a esos negritos le dieron milongo, por Dios. Que pase en el Congo. Oye, oye. Que pase en el Congo. Ay, negrita, negrito, bailando en el Congo. Que pase en el Congo. Oye, que pase en el Congo. Ay, si quiere montón. En el Congo, caballero. Mumba cayuca, zambomba, abumba. Hemos vuelto desde la música y del Congo. Qué genial esta canción. Sí. Esta composición, ¿se le podrá llamar composición? Bueno, esta obra maestra del compositor Nico Fidenco. Bueno, viene a partir de la rebelión que se produce en el Congo en los belga. Años 60, el Congo belga en los años 60, que aparte de eso los dos Congos hablan francés, el Congo francés y el Congo belga. ¿Y por qué no hablan belga? Porque no existe el belga. ¿Cómo que no? No, solamente el belgano. Pero era un portaaviones. Lo hundieron los ingleses. ¿Eh? Sí. Pero lo hundieron como por acá, parece. Sí, por el lado de ahí. Sí. Claro. ¿Y alguien de acá también ayudó a los ingleses? Harto. Y después parece que levantó hasta torpedos para que lo hundieran. Y después se fue para allá. Y después se fue para allá. Y allá le hicieron una desconocida. Y allá la tía Margaret le dijo: no te conozco a ti. Ni eso soy tú. ¿Cierto? Y ahí apareció el The Clinic. Claro, la clínica. Wow, qué genial. ¿En qué estaba yo? ¿Qué estaba diciendo? En el Congo belga, que hablaban los dos francés. Bueno, sí, pero... Y ahí se produjo, en los años de los 60, se produjo la rebelión en el Congo belga. Y aparece por ahí un señor llamado Patricio Lumumba. Muy bien educado en Europa, ¿ya? Y que lidera esta rebelión, que se transforma en una cosa que en ese momento los medios llamaron, y hoy también llamaríamos, salvaje. Se producen muchos hechos de canibalismo, y de ahí viene eso de que pasa en el Congo. Muchos belgas fueron a dar literalmente a la olla. Genial. ¿Cómo genial? A la olla. Solamente y ni siquiera le pusieron papas porque no había. ¿Y qué? ¿Se lo comían así nomás? Lo cocieron nomás. Lo cocían, cosito. Queda más concentrado, Carlos. Claro. En la época de Lumumba. Las cosas que hay en el tercer mundo. ¿Cierto? Y uno que vive en el primer mundo, en un país civilizado. Este. Ultra desarrollado. Este país. Hoy en día este país está más atrasado que el Congo belga. ¿Usted cree? Absolutamente. Pero si nosotros tenemos una economía de mercado libre, de primer mundo, y todos tenemos televisor. Yo no tengo. ¿Cómo que no? Usted tiene tele y ve los canales HD y 3D y 4D. Le están golpeando la puerta. Lo esperan en un camión. Lo esperan en un camión. No, porque yo creo en mi general y yo creí ¿cómo? En él. ¿Qué tiene que ver su general aquí en esta cosa? Nada que ver con Patricio Lumumba. Aunque sí. Se comportaron igual. ¿Ve? Sí, cuando mi general estaba vivo, esto no hubiese pasado. Nada de esto hubiese pasado. ¿Cómo qué? La popularidad del 20%, ¿no? El siempre. 70%, usted leyó el número al revés. Él tenía popularidad del 236%. Según la encuesta Rimark. ¿Cómo va a ser 236%? Él siempre tuvo. Pero la encuesta Udimark siempre fue así. O sea. Pero si él entrevistaba a la gente y le preguntaba. Oiga, yo creo que este va a ser el último programa que vamos a emitir. ¿Por qué? Nos van a cortar el cuello. No, si esto sigue, si esto es educación, esto es Teleduc. Teleduc, otra vez. Qué antiguo. Sí, me he acordado de ese programa, no sé. Eso era en los años 60. Eso era en los 90. cómo lo sí, pues era en la época del 90 cuando salía el angelito de Canal 13 ahí. En los 60 era eso. No. Sí, uno en el Banco de Estado pagaba la matrícula. Cuando era Banco del Estado de Chile. Sí. No Banco Estado como dice ahora y hay un pato que engaña al mundo. Como el pato Erwin también. Había un viejito veterano. El así. Pato Ruiz. El pato Rus. Había un veterano que la otra vez estuve hablando con él, que bueno, está en Alzheimer, ya está cagá. Según él, el Patricio Erwin ya no es de la democracia, nunca fue la democracia cristiana. ¿Nunca? No, nunca apoyó el golpe, no, no, cosas. Pero está mal ese viejito. Yo creo que le falta que vengan a buscarlo de allá, a rescatarlo. Bueno, desde El Salvador. Sí. Él, o sea, no, es, no el país, sino que el hospital de Valparaíso. Pero él estuvo preso. No lo puedo creer. Sí. Pero ahora le hace falta una de esas camisetas con mangas largas, bien sí. largas. Y que sí. le corten el pelo. Cierto. Porque no le sienta eso. ¿Tendrá mucho piojo? A lo mejor. Sí, porque no se baña tampoco. Ah, chubaya. No, sí. Y así, siempre anda deambulando por el centro de Villa Alemana, por ahí. No, muy mal. Según él va a los actos oficiales y llega cuando está el cóctel. No, si es muy raro. Oh. Es muy raro, caballero. O sea, tenemos que decir que él pasa hambre toda su vida. Sí. Sí, no, él va a los puros cócteles. Bueno, es amigo de un tal Mauricio. Son yunta. Bueno, ahí está. Por eso. Son yunta. Claro. Viaja, lo va a buscar Mauricio, pues lleva. Y lo deja ahí, pues, el espía que tiene. Como tantos otros. Eso me estaba acordando yo del licenciado Lucho. O sea, pero ¿para qué? No tiene, mira, no tienes que nombrar a Luis Alarcón, porque ¿por después qué? La gente lo va a reconocer a Luis Alarcón. Pero ¿quién lo va a reconocer si este programa no lo escucha nadie? Pero a lo mejor lo escucha Andrés Viñardelo, por ejemplo. No, si nadie lo escucha, le estoy diciendo. Cristian Soto puede escuchar. Tampoco lo escucha. Mauricio Viñardelo. Menos. Puede escucharlo. ¿Quién más lo puede escuchar? Nadie, po. Pero no, pues tiene que haber más gente. Este programa no lo escucha nadie porque. Pero Alejandro San Martín puede escuchar. Tampoco, porque este es un puro pelambre, ¿no? Gente sucia, necia, minusválidos mentales que se dedican a tontear nomás. Pero Ángelo Villagrán lo escucha. Ah, pero eso es porque usted le regala botellas de cerveza, ¿no? Si no jamás. Pero Alexander también lo escucha. Por lo mismo. No hay otra razón. Pero no se acuerda que él estuvo con nosotros compartiendo un programa y andaba bien vestido, bonito, así. Pero por la radio no se ve, po. Pero él andaba decentito ese día. ¿Y eso qué tiene que ver con la cerveza que usted le regala? Si no le regalo cerveza. ¿Se la da? No, tampoco. Ellos se la compran en cualquier botillería y después andan muertos. Negocios del ramo. Claro, y andan muertos curados. Bueno, ellos son los principales damnificados de estas fiestas patrias. ¿Damnificados? ¿Y por qué? Porque se acabaron. ¿Qué? Las fiestas patrias. ¿Cómo se acabaron si todavía empiezan? No, pues si se acabaron ya. ¿Cuándo? Hace tiempo, hace 2 semanas. No puede ser. Es que usted seguía por ellos, pero ellos se acabaron. Esos son damnificados. Esos niños están pidiendo limosna porque quedaron sin ramada. ¿Por el temporal? Quedaron sin ramada, no tienen dónde tomar. ¡Chu! Eso sí es terrible. Sí, la gente, yo he visto fotos por ahí publicadas de gente que le tomó a los ebrios de del Parque Alejo Bar. De toda esa gente. Y aparece ahí el Ángelo ahí en primer plano, tiradito, en una esquinita ahí del parque, al lado de una ramada. ¿Tapado con una mitad de diario? ¿Qué? Ni con diario, con nada. ¡Churra, pobrecito! Se ponía debajo una lata de cerveza nomás, y total. Da lo mismo. No puede ser. La cosa es seguir tomando. Pero bueno, fue el programa de hoy. ¿Cuál? El que acabamos de hacer. ¿No le puedo creer? Sí. Pero si no me he hablado nada de nada instructivo. ¿Pero cómo si hablamos sobre la quebrada de Escobares? ¿Cuándo, pues? Delante, pues, en los 50 minutos atrás. No, eso no le creo. Me está mintiendo. Hablamos del cementerio. Descaradamente mintiendo. Hablamos del cementerio, hablamos de la piedra tacita, hablamos de la... ¿Y pude escuchar una canción? Para despedirse, sí. Chao. ¿Cómo sabes? Dijo que despidiera. No, pero si usted quiere escuchar una canción, la ponemos ahora en la despedida. Ah, ya. Quiero escuchar una canción que canta Magda. Algo la vieja. ¿Cómo que vieja? ¿Cómo que vieja? Pero si es vieja. Es ¿no? nueva. ¿Qué hacer nueva? Ve, ahora se me olvidó hasta la el título de la canción. ¿Qué? Parece que era Los Pollitos Dicen. Tonada de medianoche. Los Pollitos Dicen. No, Tonada de medianoche. ¿Ya? En Canadá parece que encontraron, me acordé de otra cosa, unos manuscritos originales del Cumpleaños Feliz. ¿Y eso qué tiene que ver? No, que me acordé. ¿Pero qué tiene que ver con los longos poterios? Con los longos poterios. Es que me acordé del Cumpleaños Feliz. Cuando hablemos de pterodáctilos cuadrados, entonces te hable de eso. Y yo no sabía que la licencia de esa canción la tiene el sello Warner. O sea, cada vez que te canta el Cumpleaños Feliz, tiene que pagarle el sello Warner la licencia. También es licenciado el sello. Sí. De ahí viene entonces. Sí, viene todo lo licenciado. También es licenciado. Para que vea. Todos se licencian acá. Ya, Los Pollitos Dicen. Canta Magda. Pío, pío, pío. Cuando tienen hambre y cuando tienen frío. ¿Por qué abortiría usted las canciones? Pero sí, sí dicen Los Pollitos Dicen. ¿Pero bueno, qué? Los Pollitos Dicen también en un restaurante en Santiago. ¿Conoces ese lado? Me contaron una vez. Ah, le contaron. Menos mal que no andó por la calle Condel. ¿Qué? ¿Eso queda en Valparaíso? No, en Santiago. Ah, que en Quilpué también hay una, Condel Norte y Condel Sur. En Villa Alemana también hay otra. No, en Santiago. Ah, no, yo conozco por el lado de Kennedy para arriba. Se cruza con la Avenida Italia. No, de Kennedy para arriba, eso no sé dónde es. Ah, ya. ¿Y cuando andaba cogoteando por ahí por Matucana? Nunca, no conozco esa calle. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya. Bueno. Sería todo por hoy, parece. Será hasta la próxima semana. Y si es que la administración de esta radio lo permite, tal vez sigamos en la próxima semana. Bueno. Destruyendo todos estos temas. Por eso vienen con alegría. ¿Cómo eso? No puede ser. Pero sí hay que irse con una alabanza. Arriba del Chiroma. Goodbye. Trova pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye. Spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Passo.